Edelab pone grupos electrógenos, Sur y Edenor ponen baterías, son 8 baterías en serie con una batería UPS de respaldo, todas en un gabinete que tiene una duración entre 20 y 30 horas de autonomía. Tenemos cooperativas eléctricas como 9 de Julio que ponen paneles solares. Por ahora nosotros creemos que el panel solar, si hay lugar en la terraza o en el patio, es una muy buena opción, y si no, las baterías, digo, a ver, dependiendo de la zona geográfica y dependiendo cada caso puntual, porque un grupo, el electrógeno también sirve, pero si vos tenés un no tenés un balcón, no tenés un patio, vivís en un departamento y no tenés dónde ponerlo, tampoco te sirve, no es tan estricto, eso se va viendo, lo va viendo cada empresa con cada visita que hace a través de la solicitud de la FAE, pero hasta ahora se están manejándose esas tres opciones, panel solar, las baterías y el grupo electrógeno. Bueno, acá está el tema de la vivienda, ¿no? La problemática del espacio, del espacio físico. Sí, no solo, en lo referido a la FAE, del espacio. Nosotros tenemos casos de que estuvieron un año y medio internados en un hospital con la posibilidad de darse de alta, esperando a que le falten quizás una calle hasta una avenida para que pueda entrar una ambulancia. Por eso es un poco más complejo lo del acceso a una vivienda digna, a los servicios públicos y demás. La luz, por supuesto, que es clave y es un insumo básico, pero también precisan del agua, precisan de una calle asfaltada. ¿Por qué? Porque el Estado, por su condición de pacientes crónicos, lo envía con internación domiciliaria, libera una cama en el hospital que está colapsado, le ahorra un dinero del sistema de salud, pero se tiene que asegurar que ese chico va a poder tener la luz y va a poder recibir una ambulancia, los médicos, los enfermeros, porque están internados, pero en el domicilio. Yo acá durante 6 años tuve una clínica, entraba y salía gente continuamente. Decías que hay 10.000 electrodependientes registrados. Te pregunto, ¿hay gente que no estaría registrada? ¿Eso es imposible? Digo, porque eso está registrado también por el sistema hospitalario argentino, ¿no? Sí. Nosotros creemos que esos 10.000 es un piso. Creemos que esa cifra se podría hasta duplicar. La verdad que nos llegan muchísimos casos de que no están al tanto de la ley. No hay campaña de difusión, yo entiendo que ahora quizás no sea el mejor contexto, pero se debería hacer campaña de difusión respecto al tema. Así está incluso en el artículo 10 de la ley, que se deben hacer campañas de concientización y difusión, por lo cual creemos que es un número, no sé si inferior, pero no es un número que represente la totalidad de los electrodependientes, este número que son 10.000 registrados. Creemos que con campaña de difusión y demás este número se podría ampliar. Incluso hemos hecho nosotros muchas actividades, ahora no porque estamos en un contexto de aislamiento, pero hemos hecho desde una maratón, un recital, volanteas en plazas en distintos municipios, y siempre nos encontramos con algún familiar de algún electrodependiente que no está al tanto de la ley, con lo cual nos da una pauta clara, porque el día que salgamos a volantear y no encontramos ni uno, nos replantearíamos si vale la pena hacerlo, pero siempre encontramos algún caso, así que evidentemente falta todavía para que se conozca. Es una ley nueva, recién cumplió 3 años, este 17 de mayo del 2020. Bien, bien. ¿Y qué experiencia de organización que estás contando? ¿Hace cuánto arrancaron con todo esto? Y nosotros empezamos un año y pico antes de la ley, así que la ley fue sancionada en 2017, fue 2016 que nos empezamos a organizar, a pedir un grupo electrógeno, pedíamos en ese momento, y una tarifa social. Después fuimos por el 100% de la gratuidad. En el medio lo cruzamos a Carlos Castañeto, que fue el diputado que armó un proyecto de ley, y lo empezamos a militar, lo empezamos a pelear, y nos empezamos nosotros a agrupar, a unir, y ahora, bueno, la verdad que también somos una gran red solidaria, en el sentido de que insumos, medicamentos y distintas cuestiones que que hacen falta, que nos vamos intercambiando, la verdad que es uno de los mejores legados que nos ha dejado Juaco, el poder haber conocido a tanta gente solidaria, buena y dispuesta a ayudar, ¿no? Mauro, coincidió la organización de ustedes con los tarifazos. ¿Qué relación tiene con eso, digamos? ¿Cómo se resolvía antes? Claro, y bueno, antes no se resolvía, por eso es que nosotros tuvimos la necesidad de empezar a juntarnos, a salir a los medios y a pedir una ley. Yo siempre digo, el hecho de que la asociación exista y que nosotros hayamos tenido que pedir una ley, evidenció que todo un sistema falló, que tuvimos un gobierno que no nos escuchó, que fue insensible a nuestra problemática. Si no, la asociación hoy no existiría. Yo la realidad es que cuando yo fui a reclamar, me dijeron que no se podía hacer nada, y ahí fui que empecé a ir a los medios, y ahí fui conociendo otras familias, y nos fuimos agrupando, nos fuimos juntando, pero fue, como te digo, a raíz justamente del tarifazo. Yo pagaba 200, 300 pesos de luz y me dio una boleta de 2.500 pesos que en ese momento no podía pagar, y esa misma situación que yo pensé que era una situación extraordinaria, me di cuenta que había muchísimos familiares que estaban en esa misma situación, y fue lo que nos agrupamos inicialmente, ¿no? ¿La empresa que te brinda el servicio, cuál es? El Sur. Y la semana pasada, cuando escuché a los intendentes, también el defensor del pueblo de la provincia, que decía que había que quitarle la concesión, ¿qué pensaste cuando viste esa noticia? Bueno, sí, a ver, está claro que es una empresa que no brinda un servicio de calidad, está claro que los últimos años han recibido muchísimo dinero y han ampliado sus márgenes de ganancias y no se vieron reflejados en mejoras de redes y demás, porque vemos los cortes que suceden, nosotros los sufrimos, creo que peor es que nadie, y creo que no están cumpliendo con el contrato que firmaron con el Estado, el contrato de concesión en el cual se comprometen a brindar un servicio de calidad. Eso está claro. Después, si hay que quitarle la concesión o no, yo creo que es una opción. Nosotros lo que planteamos, que durante todos estos años no hemos tenido un servicio de calidad, y para nosotros es fundamental. Es fundamental para un montón de gente, pero para los electrodependientes no viven. Sin luz se pueden morir, sin luz entran en paro. Entonces imagínate que en esa situación, por supuesto que queremos o que Sur invierta, y si no quiere invertir, que se vaya. Esa es la realidad para resumirlo. Bien. Mauro, finalmente, si hay alguna familia que te está escuchando, ¿cómo se pueden juntar con ustedes para también saber más de todos estos derechos que, bueno, han sido producto de la pelea, pero que son derechos adquiridos para todos los electrodependientes? Sí, nos pueden buscar en redes sociales como Asociación Argentina de Electrodependientes. Bien. En Twitter y Instagram es Oficial ADED. Bueno, tenemos página web, tenemos correo electrónico, pero nos pueden buscar por redes, que quizás hoy es lo que más se usa. En tal caso nos pueden escribir por ahí, que lo hagan. La verdad que estamos para ayudarlos, estamos todos viviendo la misma situación. Yo ya no, por lo que te contaba de Joaquín, pero lo viví 6 años, por lo cual entiendo lo que es y estoy también para ayudar, así que que se contacten, si alguien nos está escuchando, que se contacte con nosotros. Mauro Stefanisi, te mandamos un fuerte abrazo desde la radio. Dale, muchísimas gracias, y gracias por dar difusión a estos temas. Un abrazo. Abrazo grande. Mauro Stefanisi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Salud. Mi caporal ya salió, mi caporal con su caballo jovero, con su caballo jovero, pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Pan alivio maliviosa. Seguimos aquí en Punto de Partida. Atenti con deuda externa, quedan pocos días. Hoy es 28 de julio. Principios de agosto cierra. Y están apretando. Bonistas, le dice Clarín. Aquí le decimos buitres. Uh-huh. Buitres. Carroñero. ¿Qué tema el de la deuda? Está viendo mucho. Mucho biribiri donde dice, bueno, hay que. ¿Viste como dice la Unión Industrial? Sí, la EA, más que la UIA. La UIA estuvo presente. Uh-huh. Pero la EA, que es el grupo. Que impulsó el golpe de Estado en el 76, ¿bien? Los que han estatizado deudas privadas, los que estuvieron en esa videoconferencia con la CGT, la comisión directiva. El círculo rojo, podemos decir, ¿no? Círculo rojo, como dijo Macri. Como dice ellos mismos. Claro que fue muy preocupante la semana pasada porque el consejo directivo de la CGT aceptó un planteo donde decía hay que pagar lo que hay que pagar, pero acá hay que resolver el tema. Uh-huh. Y esto vino previo a lo que voy a contar. Bonistas rechazan otra vez la oferta del gobierno y dicen ser mayoría. Título de Clarín. Pese a que el gobierno dijo que era la última oferta, tres grupos de bonistas enviaron una carta al ministro Martín Guzmán, en la que ratificaron la contrapropuesta presentada el lunes pasado. Aseguran tener al menos el 50% de adhesión. Esto es un apriete. Esto es un apriete y creo que falta sentido común desde los medios de decir no nos dejemos apretar. En última instancia, vos ofrecés. Si se llega al default. A ver, que en realidad llega al default, que es lo que nos decía Correa la semana pasada, Walter, ¿no? Diputado, hombre del sindicalismo, decía, mirá, en realidad, viendo las necesidades de nuestro pueblo, ya estamos en default. Entonces, a ver, pensemos los recursos que tenemos. Vamos a tener un par de apuntes en la segunda hora al respecto. Pues si no, pareciera que nos come la cabeza, ¿no? El que está en la tele y que nos dice, no, hay que arreglar, hay que arreglar. Explícame por qué hay que arreglar. Porque ellos cobran, ¿no? Muchas veces las teles. Claro, sí. Bueno, Clarín es bonista. Es parte de los buitres, claro. Que Manito diga y pongan tapa. Queremos cobrar más. Claro, pero que sinceren, ¿no? Ya que estamos hablando de conceptos macristas. Queremos cobrar más. Claro. ¿Qué? El sinceramiento. ¿Te acordás, muchachos, del sinceramiento? O es para nosotros el sinceramiento, ¿no? Qué tema, ¿eh? Deuda externa. Otro tema tiene que ver con la inseguridad, ¿eh? Hay una campaña fuerte, tiene que ver con que está habiendo más robos, más atentados a la propiedad privada, como se dice. Después de un momento, te digo, el primer aislamiento en el que había bajado fuertemente el índice delictivo. Bueno, vamos de nuevo a la pregunta. Está bien el IFE, pero tiene que haber más plata. Uh-huh. ¿O quién vive con 10 mil pesos? Yo la otra vuelta lo escuchaba a un comunicador decir, no, bueno, porque cobró el IFE y se hizo una fábrica de pasta. Y yo digo, No me venga con esos versos. Porque después veías que era un tipo que venía con laburos, había perdido el laburo, digamos, ¿no? Porque laburaba, pero estaba bien económicamente. No tenía que parar la olla. Entonces me parece que, ojo con la cuestión meritocrática, ¿no? Te tenemos que dar 10 mil pesos y fíjate qué haces. Claro. Bueno, acá tenemos que ir a otro concepto. Y sí a discutir que